Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesús en la que creemos profundamente. Por eso nos encontramos todos los días necesitados, buscamos vivir y revivir por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el último capítulo del libro a Gálatas, escrito por San Pablo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, por favor, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. En el último capítulo del libro a los Gálatas, el apóstol San Pablo hace una presentación de un ministerio de corrección fraternal en la iglesia. Y lo hace de esta manera: hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Si alguien se equivoca, hay que ayudarlo, pero con una actitud humilde y buscando restaurar. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Es decir, también cuando usted juzga al otro, sepa que usted también puede tener situación similar. Versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien la enseña. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Ahora el apóstol da un paso más y dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Después de hablar, ¿no es cierto?, de cómo ayudarse unos a otros en la instrucción, habla ahora de la generosidad en el dar y en el hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. El mundo está lleno de maldad y de quienes hacen mal. Y los que procuran hacer el bien se cansan por la injusticia del mundo. Y el apóstol dice: no se cansen de hacer el bien. Si no desisten, a su debido tiempo cosecharán lo que sembraron. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. El creyente en Dios tiene una responsabilidad de hacer bien a todos y, por supuesto, obviamente, de manera particular y prioritaria a los de la familia de la fe, es decir, a los mismos hermanos. Ahora el apóstol va a ensayar una conclusión de su libro a los Gálatas y lo hace de esta manera. Miren, les escribo aquí de mi puño y letra y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Es decir, esa falsa jactancia de los judaizantes que pretendían obligar a que se circuncidaran porque así sí eran religiosos. Están circuncidados, son religiosos, no importa lo demás. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y si ellos se jactan de decir, yo soy religioso porque tengo esta marca en mi cuerpo. Dice, no, a mí no se me va a ocurrir jactarme de nada. Ah, sí, sí, de lo único que yo me jacto es de la cruz de Cristo, que vivió por mí, murió por mí, dio su sangre por mí. Por eso dice, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí, yo para el mundo. En esa cruz donde Jesús murió por mí, yo he sido crucificado para el mundo y el mundo para mí. O sea, yo no comparto las vivencias de un mundo pecaminoso de espaldas a Dios. Y el mundo tampoco comparte mis locuras en relación a la cruz. Pablo estaba totalmente convencido de lo que significaba el sacrificio de Cristo para su vida. En el versículo 15, para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. O sea que hay un verdadero israelita, aquel que acepta de corazón el mensaje de Dios, aquel que permite de verdad la soberanía del Señor en su vida y es conducido a través de la palabra de Dios en armonía con los planes del Señor. Versículo 17. Por lo demás, que nadie me cause más problemas porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Él ya había escrito en otros lugares, cuando escribió a Corinto, por ejemplo, el precio de haber seguido a Jesús, naufragios, había sido apedreado más de una vez, encarcelado, su cuerpo lastimado por seguir a Cristo. Dice, yo también tengo marcas. Seguir a Cristo significa a veces pagar un precio. Yo lo pago, pero no me jacto de eso. No soy mejor por el precio pagado por seguir a Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Seguir a Cristo siempre significa pagar un precio. Pablo lo pagó. ¿Y usted está dispuesto a pagar el precio? Seguir a Cristo es mucho más que una marca exterior, que un brazalete, que un collar, que un anillo, que una señal. Seguir a Cristo es entregarle el corazón y la vida para caminar de su mano, para hacer su voluntad. Seguir a Cristo es más que la apariencia de religiosidad. Insisto, lo que ya mencioné en otros momentos al analizar otros capítulos, no hay ningún problema en parecer un hijo de Dios, si es que en verdad lo somos. Si no somos y parecemos, ese es un problema que no me sirve a mí ni le sirve a ningún otro. Pero si somos hijos de Dios y parecemos hijos de Dios, si somos creyentes de verdad y más que una marca física tenemos la marca de una vida como una carta, como un espejo que muestra la gloria de Dios en buena hora para nosotros y en buena hora para los demás. San Pablo le escribe a los Gálatas para que sean libres. Libres de la esclavitud del pecado, libres de cualquier norma judaizante, libres de cualquier ceremonia que no nos acerca a Dios. Y sus escritos llegan a nosotros para transmitirnos la misma libertad. Usted puede sentir en este momento la paz de aquel que perdona, sana y restaura. Estamos de eso a la distancia de una oración. ¿No se anima ahora a hablar con Dios para aceptar plenamente esta salvación? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has invitado a ayudarnos unos a otros, a tener una religión del corazón que también se refleje en los actos y en las conductas de la vida, que acepte por fe el sacrificio, la gracia y los méritos de Jesús, que disfrute del perdón y de la libertad cristiana, y que viva comprometido contigo y con tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y danos fuerzas para disfrutar de esta libertad responsablemente y para vivir en armonía con aquel que nos ha librado de la consecuencia del pecado. Dejamos todo en tus manos. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, les deseo el mejor de los días. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.